productores los ha afectado porque la mayoría de los pequeños productores, eso era lo que producían, ¿verdad? Granos básicos y productos para el consumo local. El pequeño productor ha perdido, digamos, ha perdido competitividad, o sea, son la mayoría ni siquiera ya viven de su actividad, y eso ha sido un resultado de que simplemente el Estado, las políticas del país le perdieron interés a ese tipo de producción de, digamos, de subsistencia o de producción de alimentos para consumo popular, básico, ¿verdad? Uh-huh. Ejemplo de eso es el maíz, por